Este domingo, las revistas platenses que integran la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, realizarán un encuentro en nuestra ciudad. Será una actividad abierta que contará con el intercambio de experiencias de editores, proyección de audiovisuales, ferias de revistas y talleres. Así anticipaba esta actividad Daniel Badenes, integrante de Arecia. Hay algunos espacios que tienen que ver con el trabajo de las revistas y reuniones de revistas, de una especie de asamblea de puesta de balance de las actividades que vienen realizando, hasta reuniones de trabajo vinculadas a la distribución. También, un poco más abierto el círculo, encuentros con otros sectores, con otros actores de la cultura autogestiva de la ciudad, como las radios comunitarias. Radio Futura va a estar ahí, y también los centros culturales. Este año, Arecia presentó acusaciones sobre la concentración en el sector gráfico en nuestro país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia fue presentada en el marco de una consulta que relevará la situación del sector en materia de libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios. Claudia Acuña, periodista de la revista MU, remarcó la necesidad de contar con una legislación que impida estas prácticas monopólicas. Venimos denunciando las maniobras de concentración en la prensa gráfica. En relación a eso es que hicimos la presentación, básicamente denunciando dos aspectos: cómo en la cadena productiva de prensa gráfica se está dando al principio, que es en la fabricación del papel, y al final, que es en la distribución y comercialización. No hay ley en Argentina, nosotros estuvimos tratando de impulsar una, sin suerte hasta hoy. Entonces, lo que estamos justamente denunciando ante la CIT es la necesidad de exhortar al gobierno argentino a que legisle para impedir la concentración de medios a nivel de prensa gráfica. El sábado 10 de octubre tendrá lugar un encuentro nacional de Arecia en el auditorio de Parque Lezama. Será un evento público y callejero con ferias, radio abierta y participación de artistas invitados. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.